Voy a colocar el micrófono. Es así. ¿Ahí me escuchas? No sé si Catelo me está escuchando. Sí, habla como del campo raro argentino. Sí, te escucho. Sí, Catelo puede cantar argentino una de hablamos Fito. ya medio raro de por sí, es así. Sí, eso lo sé. Es que no se pueden cantar canciones acá porque la vuelta dura 16 compases en este caso. Y si hacemos un cambio de acorde, vos me vas a escuchar el cambio de acorde una vuelta completa después, ¿me entendés? Es como que esto o sea, funciona porque tiene cierta latencia que está controlada una vuelta completa después. Por eso es importante el metrónomo. Vos me vas a escuchar una vuelta después que yo toque. Y si vos vas a hacer el cambio de acorde en el tiempo que vos me estás escuchando, yo te iré a escuchar dos vueltas después, ¿me entendés? Sirve para hacer improvisaciones dentro de los 16 BPI. ¿Se entiende lo que digo? Podríamos hacerlo, pero tenemos que contar cuánto dura toda la vuelta de acordes hasta que se repita, digamos. Y ahí sí. Thank you. the problem with the mix? You can use the mix. Bueno, gente, tenía poco tiempo y no nos pudimos entender. Me tengo que ir, tengo que cocinar, me voy a comer y después a trabajar de nuevo. Nos vemos la próxima. Un gusto tocar con ustedes. Chau, chau.